got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting. Son las 10 y 59 minutos en la X96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. Porque en Chipi Chape las tardes se llenan de alegría. Del 14 de enero al 28 de febrero, aprovecha tu oportunidad de comprar donde más te gusta a los precios que más disfrutas. Y por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un crucero por el Caribe para 2 personas, todo incluido. Chipi Chape encantador. Encantador. La X 96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Llegamos a las 11 de la mañana, 11:02, conectados con ustedes en este fin de semana y con los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Hoy, día de lavar la moto con la mejor música, dicen por acá. Ricardo, un abrazo para ti. Bueno, hacer rendir ese lavado con la agüita, ¿no? No gastar tanta agua. Limpiarla allí suavecito, para no desperdiciar mucho. Pero chévere que estés en sintonía con nosotros. Claudia también conectada a esta hora. A través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616 nos manda su saludito. Ya te voy a ayudar con tu pregunta. Y ustedes que están allí recorriendo la ciudad en su vehículo, bueno, les cuento que llegamos a esta segunda hora de programación con 10 canciones más que nos restan. Bueno, 8 en total, para dar a conocer cuál es la más importante esta semana en nuestro conteo, que está llegando hoy a la edición número 5, hoy 18 de febrero. Vamos a avanzar entonces con las casillas 8, 7 y número 6. Para eso vamos a escuchar a Drake, a Doja Cat y a Megan Trainor. A Drake con Massive en la posición 8, avanzando 3 casillas del lugar 11. Donde estaba la semana anterior,